Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos listos para un par de horas de Clásicos por Deporte aquí en la FM. Yo soy Antonio Casale y los acompaño los domingos con la investigación de Cristian Mejía y de Eddie Riaño y la producción de Jonathan Saavedra. Ponemos clásicos, hacemos deporte, es un buen día para acordarnos de buenas gestas deportivas y acompañamos su rutina, que espero que sea deportiva porque hay que ejercitarse, ¿no? Siguen siendo los infartos la primera causa de muerte en Colombia, incluso en tiempos de pandemia. Sonaba Rick Astley con Take Me to Your Heart, 1988. Millos era campeón, ganaba su estrella 13 y bueno, después pasaron dos generaciones o tres que no lo vieron campeón. Aquí viene Roxette con Joyride. Desde Suecia, año 91, cuando Ayrton Senna ganaba su último título de la Fórmula 1 siendo muy joven. Después ya sabemos la historia, murió en Imola. Y también viene Bananarama con Venus. Rider in a love game, following the stars. Don't need a book of wisdom, I get no money talk at all. She has a train going downtown, she's got

Venus Bananarama 1986, River Plate ganaba la Copa Libertadores de América por primera vez. Después lo haría en el 96 y se decía que la ganaría nada más cada 10 años. Después se rompió el mito y la ha ganado mucho más seguido. Pero aquel equipo del 86 fue bien interesante y quedó campeón de América. Vamos con Robert Miles y esta canción de lo que se llamó en una época trans. Children del 96, cuando el DC United se convirtió en el primer campeón de la historia de la Major League Soccer de Estados Unidos. Por deporte. Pretty woman walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I couldn't help but see, pretty woman, and you look lovely, and I need you, I'll treat you right. Come with me, baby, be mine tonight. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman, okay, if that's the way it must be, okay, I guess I'll go on home, it's late, there'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Is she walking back to me? Clásicos por deporte aquí en la FM, Roy Orbison con Pretty Woman. La canción es original del 64, cuando Inter de Milán le ganaba la Champions al Madrid. Después hizo parte de la banda sonora de Pretty Woman con Julia Roberts en 1991. Pero la canción es del 64. Vamos ahora con U2, al 88, cuando Holanda ganaba la Eurocopa, de la mano de Ruud Gullit, Van Basten y compañía, y U2 sonaba con Desire. Clásicos por Deporte. Hoy es domingo. Aquí estamos en Clásicos por Deporte. The Bangles con una canción que sonó y sonó y sonó, pero ayudó para enamorar y enamorar y enamorar a adolescentes. Eternal Flame con The Bangles. La Unión Soviética en aquel año ganaba la medalla de oro de fútbol en los Juegos Olímpicos de Seúl. En los primeros Juegos Olímpicos, desde los boicoteados, en el 80 los hizo Moscú, boicoteó Estados Unidos, en el 84 y se hizo en Los Ángeles, boicotearon los soviéticos, en el 88 llegaron los dos. Y vamos ahora al 94, cuando Café Tacuba sonaba con su Ingrata por todas las emisoras, por todas las discotecas y por todas partes. Y Maradona era expulsado del Mundial de Estados Unidos por doping. Y recordemos aquella famosa frase cuando dijo, me cortaron las piernas. Yeah. fiesta forever. Come on and sing along. We're going to party. Tomamo, fiesta forever. Come on and sing along. Lionel Richie sonaba en Clásicos por Deporte aquí en la FM con su tradicional All Night Long de 1983. Yannick Noah, tenista francés rasta que hoy tiene un grupo de reggae, ganaba Roland Garros, fue el último francés en lograrlo. ¿Qué les parece? Vamos con Simple Plan. Al 2004, los Pistons de Detroit ganaban la NBA y Welcome to My Life es la canción que sonaba. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you. Do you ever want to run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud that no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me. to be kicked when you're down. To feel like you've been pushed around. Clásicos por deporte. Reach out to space. Depeche Mode, aquí en Clásicos por Deporte. Soy Casale, los acompaño. En el 89 también los acompañaba, empezaba mi carrera en radio y presentaba Personal Jesus. En el 89 también Greg LeMond ganaba el Tour de Francia, el primer norteamericano en lograrlo. Vamos al 90 con Pete Sampras, que ganaba el Abierto de Estados Unidos en la final ante Andre Agassi. Y London Beat rompía los pisos de las discotecas con I've Been Thinking About You.

Clásicos por deporte en la FM. George Michael, Fast Love, 1996. Los Dallas Cowboys ganaron el Super Bowl en aquel año. Vamos, adelante. En el 85, Everton, campeón de Inglaterra por última vez, donde juega hoy James Rodríguez, mire usted, y Phil Collins sonaba con su Studio. Walk with me and maybe tonight. sun, your every wish will be done. They tell me, show me the meaning of being lonely. Is this the feeling I need to walk with? Tell me why I can't be there where you are. There's something missing in my heart. It never ends. Eyes of stone observe the trends. They never say or ever gaze. If only beauty rose to an endless love. There's no control. Are you with me now? Backstreet Boys en el 99 con esta canción. Sotay Palmeiras le ganaba la Copa Libertadores al Deportivo Cali de Martín Zapata, que la puso en el punto penal, desde el punto penal de la definición, en el palo. Después lo asesinaron, ¿eh? Vamos al 97, clásicos por deportes, Celine Dion, My Heart Will Go On, del Titanic, que se hundía, pero se retiraba Miguel Indurain del ciclismo, el tantas veces campeón del Tour de Francia. My heart will go on.

Fito, el gran Fito de Rosario, Argentina, Circo Beat, año 94, Eugeni Versin, ruso, ganaba el Giro de Italia. Clásicos por deporte en la FM, vamos al 82 cuando Italia se coronaba campeón del mundo en España al vencer 3-2 a Alemania. Les recomiendo el segundo gol y la celebración de Marco Tardelli, busquen en YouTube aquel documento, la verdad es que fue hace poco para el Canal Plus de España a revivir aquel gol, es un documento de 2 minutos que les recomiendo. Ahí está ahora Daryl Hall con John Oates y viene Maroon 5. Oh. sonaba Maroon 5 de 2002 con She Will Be Loved, una de las más lindas baladas de los últimos años. Ya tiene 18 años, tiene cédula esta canción increíble. Olimpia ganaba su tercera Copa Libertadores de América. Y vamos al 96 cuando Deportivo Cali ganaba la Liga Local después de tantos años. Y Jamiroquai sonaba con All Right. Of a rolling wave can't be